Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Prueba los saluda en otra noche de música y amigos. Hoy una noche muy especial, mucha música y más amigos, porque siempre somos nosotros dos. Hoy un poquito más. Jerry Balati, Luisito sigue en controles. Hoy tenemos visitas en nuestro espacio que van a tocar música amigos, que ya nomás vamos a presentarlos. Arrancamos, bueno, habrán notado que la cortina se nos escapó un poquitito, más que cortina fue tema, porque estamos preparando todo. Claro, porque estábamos acá ajustando un poquito las cosas. La gente va a tocar música en vivo, así que estuvimos haciendo algunos ajustes. Estuvimos, hijo de pescado. Estuvimos esperando que terminaran de ajustar. Ajustar un poquitín. Bueno, en nuestro blog comentábamos que semana esta que pasó y parte de la otra también, un montón de gente que ha cumplido años. Así que arrancamos con uno de los cumpleaños de esta semana que pasó. Hoy es 18, sí, la semana va. El día 12 de agosto último pasado cumplió 62 años el guitarrista Pat Metheny. 62 creo, 61-62. Así que bueno, comentábamos un poquito también que de lo nuevo, de la música nueva, no sé qué. Que, bueno, vamos a presentar a la gente, che. ¿Te parece? Claro. ¿Empezamos? Dale. Bueno, estamos con Dúo Cromático, los amigos que vienen a visitarnos, Roberto Priebailo y Lisandro Sandes, guitarra, primero, bajo, el segundo. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy bien. Bien. Gracias muy por invitarnos, buenas noches. Claro, contento de estar acá, junto a ustedes. Bueno, más contento. Realmente los escuchamos del otro lado, de la radio. Así que esta vez estar acá para nosotros es un lujo. Bueno, un lujo para nosotros tenerlos a ustedes en realidad, porque nos encanta, por supuesto. Este es un programa para compartir música con amigos y realmente que vengan amigos a tocar acá es fabuloso. Así hace que un rato nos acordamos cuando estábamos en Libre, ¿fue? En VIP. Un estudio muy chiquitito y que apareció gente, eran cuatro. La calidad. Hasta una mínima, claro, una mini batería, ¿viste? No entrábamos, pero vos sabés que estábamos todos arrinconados. No podíamos hacer ni foto porque no había lugar. Claro. Estuvo bueno. También pasó por VIP Leandro Barbieri, un lucero amigo también. Claro. Así que hemos tenido algunos invitados. No somos de tener mucha gente, pero bueno, están todos invitados. Aquella gente que invitamos a un montón de gente, sí. Y pues, algunos no aparecen. Bueno, pero hay valientes que vienen. Ah, nosotros nos invitan. Nosotros. Capaz que si no nos invitabas también venían. Golpeamos la puerta, ¿no? Igual insistí bastante, guarda que a Roberto le insistía, cuando quieran venir vengan. No. Lo logramos esta vez, porque bueno, hay un acontecimiento muy especial el sábado. Se van a presentar. Cuéntanos un poquito cómo es el dúo, que bueno. ¿Cómo empezaron? Y empezamos así medio de casualidad, tocando un poco, sin la idea de que fuera, sin una idea de un estilo así o de cosas así muy marcadas. Sí, sí, dentro del jazz, digamos, ¿no? Empezamos con el jazz. Sí, pero los músicos que tocamos jazz o que intentamos tocar jazz siempre empezamos por eso. Siempre mentimos y decimos vamos a hacer otra cosa, pero caemos en la misma. Pero bueno, lo bueno que se fue dando es que nos llevamos bien entre los dos. Yo por lo menos nunca había tenido un dúo. Nos llevamos bien musicalmente. Nos hicimos amigos. Eso es importante. Nos sigamos de antes también. Compartir la música y además la amistad. Claro. Sí, sí. Entonces bueno, la pasamos bien ensayando y así empezamos. De a poco, buscando temas, haciendo versiones. Estudiando, ¿viste? Hay que estudiar todo el tiempo. Viendo qué hacíamos. Claro. ¿De qué manera? Eligiendo temas, ¿viste? Que sí, sí. Están, claro. Que es lo más difícil a veces. Claro, porque ahí te gusta todo, ¿viste? Sí. Vos decís, ¿qué tocamos? Y qué sé yo, no sé. Claro, sí. Te agarrás el Real Book, un estándar, y lo podés transformar. Claro. Podés hacer cualquier cosa. Entonces, Eso es lo que tiene de lindo el jazz, ¿no? Claro. Uno dice, bueno, porque qué sé yo, en otro género, el pop, por ejemplo, vos tocas un cover y no es capaz de escribir nada. Está como minimizado eso, como despreciado. Sin embargo, en el jazz, viste, nunca te va a salir igual, ¿no? Yo pienso siempre que cualquier cosa que uno encare, aún tratando de imitarlo, siempre va uno, la impronta personal, viste, claro. Eso va a estar siempre presente, ¿no? Y siempre va a salir diferente, y qué lindo que sale de frente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Siempre es algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. La verdad que sí, yo comparto eso que dice Lisandro, esto de, yo también la primera vez que toco en dúo, viste, siempre 3, 4, 5, ¿viste? Vinculados al blues, al rock y después al jazz. Y se fue dando, sí. Nosotros nos conocemos un montón, pero en realidad nunca habíamos tocado juntos, ¿viste? Y bueno, las cosas por ahí se dan y compartimos esta cuestión, ¿no? De que nos gusta este género. Después lo tiramos más para un lado, más para otro, ¿no? Todos venimos del rock, claro. Me parece, ¿no? Sí, sí. Eso es inevitable. Pero bueno, elegimos canciones y tratamos de hacer versiones, ¿no? Con nuestra impronta. Referido a lo que me preguntaba Gervasio, lo del 20 es en realidad una búsqueda de un espacio, viste, así como le ha sucedido a ustedes con la radio, sí. A nosotros nos pasa con lugares para tocar, ¿no? Lugares donde podamos hacer algo vinculado a esto, que es el jazz, el blues, y bueno, digamos, desde distintos lugares, por ahí vos podés tocar una vez en el Centro Cultural y después hay otros artistas que se presentan, ¿no? Uh-huh. Entonces, para poder tener ruedo o tocar cada 2-3 semanas, tenés que buscar nuevos espacios. Claro. Y uno de esos espacios fue Verde Tuna, que nos abrió las puertas, ¿no? Claro. Que es un lugar chiquito, pero es un espacio de arte. Sí, sí. Hoy casualmente también hablé con Amigos de lo Nuestro para tocar, claro, en octubre. Mira, sí. En la sala esa, sí, grande. Entonces, por ahí es una búsqueda, ¿no? De los que estamos haciendo esto, de que por ahí no es común hacer esto en un bar, claro, lo hemos hecho, claro, por ahí, ¿no? Pero que va a un bar por ahí espera escuchar rock, sí, claro, sí, sí, sí, pero por ahí es el ámbito. Pero bueno, lo bueno es hacer una rutina, ¿no? Que existe una rutina de las bandas de jazz, de blues, también de rock, ¿por qué no? De tocar, sí, más vale, los fines de semana, en algunos lugares también medio. Porque es lindo escuchar música entre amigos en un lugar chiquito, también es hermoso. Porque claro, estás en contacto más con los músicos. Por ahí en un lugar como Centro Cultural se pierde un poquito, pero en estos lugares realmente, me imagino que seguramente vamos a estar presentes, lo vamos a disfrutar muchísimo. Bueno. Seguimos un poquito con la, sí, música. Y hace un momentito, comentábamos que en la apertura arrancábamos con el guitarrista Pat Messini, que el 12 de agosto último pasado cumplió años. Y bueno, de Pat, él... Tenemos un guitarrista acá, seguramente conocedor. Lo último de Pat, a mí particularmente, yo soy un fan, porque desde cuando arrancó me mató su música. Pero lo último, francamente, lo último me pasó por arriba porque no me movió un pelo, digamos. Entonces, bueno, festejamos su cumple. Nos vamos a buscar aquellas cositas un poquito viejas, como esto, Trío 99-2000, publicado en el año 2000, que es un disco fenomenal, un discazo. En Trío, el Chango, te digo con quién. Bill Stewart en batería y Larry Grenadier en contrabajo. Un Bill Stewart que hemos hablado pila de veces acá, que cuando vino acá a Bahía Blanca con John Scofield, yo no podía creer las cosas que hacía el tipo ese con una batería parecía una batería de juguete. Una, dos, tres, cuatro cositas. Las cosas impresionantes. Parecía que como que hubiera viajado en el avión con la batería, ¿viste? Pero no en la bóveda. Arriba, viste, por una cosa muy chiquita. Impresionante. Bueno, que mientras vamos a un tema cortito, mientras ellos terminan de ajustar algunas cositas y charlar acerca de lo que vamos a escuchar. Te digo, uno de los que, bueno, si nos da el tiempo para después, tenemos otro cumpleañero, Magnus Miller, el pianista que falleció hace un par de añitos, muy joven, murió a los 51, 52 años, realmente muy, muy joven, estaba muy enfermo. Y vamos a escuchar algo ahora de este humoró que nos gusta mucho, Robert Glasper, un pianista que en este momento, o dentro de un rato, se presenta en Buenos Aires, una visita. Y me pasa lo que me pasa con Pat. Lo último de Robert Glasper, un disco donde él mezcla el hip hop, el rock, un montón de cosas, en un homenaje a Miles, ¿no? Vos escuchás eso y no encontrás la música de Miles por ningún lado. Pero que muy flojito, no me gustó. Vamos a ir a algo anterior. Año pasado, año 2015, donde él hace covers, ¿no? Justamente titulado Covered, el disco este que suena realmente bien, vamos a escuchar una temita. Robert Glasper. I'm gonna do Diallo, Sean Bell, Danroy Henry, Jonathan Farrell, Chantel Davis, Alinda Barlow, Tamir Rice, Akai Gurley, Victor Steen, Kendrick McDade. I am Jordan Davis, Wendell Allen, Ronald Madison. Nisha McBride, Kimani Gray. I am Eric John Glover, to be brown every day. I enjoy being brown, especially if my skin rips. I'm thinking about brown, and I'm thinking about what color I am, but I have to be myself. You have to be happy of who you are. Bueno, mientras escuchamos de cortina a Pat Metheny junto a Charlie Hayden, un disco bellísimo, Beyond the Missouri Sky. De cortina, porque bueno, Charlie cumplió años la semana pasada, también se lo conmemoramos su cumpleaños escuchando un disco. Nosotros los martes pasamos un disco completo, ¿no? Uh-huh. Por esa cosa, ¿viste? Uno dice, che, qué lindo tema. Y bueno, y la semana que viene hay mucho, y viste, y va quedando, se merece una buena escucha, así como lo hacemos en casa, ¿viste? Uh-huh. Para aquel que muchas veces pregunta, escuché algo, qué es, qué cosa es. Entonces los martes pasamos disco completo. Y el martes pasado fue festejando un poco el cumple de Charlie, que falleció hace 2 años, escuchamos un disco realmente muy, muy lindo. Así que de cortina ahora está sonando Pat, que acaba de cumplir años también hace poquitos días, junto a Charlie Hayden en ese disco realmente lindísimo. Y lo que escuchamos recién fue Robert Glasper, un disco publicado el 16 de junio del año 2015 por el sello Blue Note. Hablábamos de cover, Covered es el título del disco, en donde él hace covers de distintos autores. Un disco grabado en vivo, realmente muy lindo. Diamond Reed en batería, Vincent Archer con trabajo. Bien, seguimos con Dúo Cromático. Roberto Predebailo y... Ay, me olvidé siempre tu nombre. ¿Santiago? Lisandro. Lisandro. te pido disculpas. Lisandro Sández. Bueno, queríamos que nos comenten un poquito cómo va a ser la presentación del sábado. Va a ser su primera presentación, ¿no? No, tuvimos un par. Ya tuvimos un par, claro, otros contextos. En otro contexto. Estuvimos en una fiesta privada tocando y estuvimos también en una confitería de acá de Viedma. Ajá. Tocando hace un mes y medio, sí, porque venimos ya hace rato, digamos, juntándonos y como que en un momento dijimos, bueno, salgamos a las pistas. Está bien, vamos a tocar. Y esto por ahí es la búsqueda, como te decía, de un espacio diferente, viste, donde íntimo y donde la gente, bueno, va expresamente a escucharte, por ahí creo, ¿no? Bien. Por ahí lo sentimos desde ese lugar. Claro. Y bueno, ¿qué música han elegido para esta presentación? ¿Qué tipo de temas vamos a encontrarnos, ¿no?, en el sábado? Mirá, hay ¿ya lo tienen diseñado o sí, va a ser una sorpresa? No, ya lo tenemos más o menos diseñado. No tengo que decir qué temas. Claro. Pero sí, más o menos. ¿Qué rumbo van a tomar? ¿De qué corrientes de jazz? Claro, exacto. ¿No? Podemos tirar sí, de cómo no, para así. Que quede la interrogante. Hay temas bebop, hay temas del hard bop. Hay temas swing, hay temas del gypsy jazz, y también hay temas de swing que los hacemos gypsy. Y también hay temas funk que los hacemos jazz. Bueno, van a jugar. Hay temas rock que los hacemos swing. Sí, ¿no? También, sí. Bueno. Sí, es medio, es como un juego, ¿no? Sí. Creo que por ahí encontramos la manera de alimentarnos, me parece, claro. Musicalmente, ¿no? Está bien, mucha libertad. Sí, sí, de ir jugando, viste, y viendo cómo... También al ser dos, eso también te da, ¿no? No tanta libertad, ¿eh? Si se equivoca, se va al rincón 5 minutos. Bueno, es un problema porque son dos, y uno solo. A eso nos ayudamos. Bueno, ¿quieren que empecemos a escuchar un poquito de la música? Sí, por favor, vamos a escuchar el sábado. ¿El sábado a qué hora? El sábado estamos a partir de las 20 en Verde Tuna. Perfecto. Que es Bainon 390, Carmen de Patagones. Perfecto. Es la subida de la Carlota, ahí 4 cuadritas antes de llegar a las 4 plazas. Enfrente de la plaza, de la esquina de la plaza, a la vuelta del jardín número 1 de. Incluso Carlota. Como son tan poquitas, digamos, entradas o poquitas personas que entran, son 25, hacemos otra presentación el 10 de septiembre. Ah, o sea, ya está programado, ya, o sea, de hacer un. Después del 10 ya tenemos el 15 de octubre en Amigo de lo Nuestro. Así que bueno, estamos. Ahí armando como para... Bien, bien, un circuito. Claro, bien. Como para tocar más o menos. Bueno, nos vamos a ir seguramente promocionando a medida que nos vayan publicando ustedes en... Buenísimo, les agradecemos esto de invitarnos, ¿no? Porque es una manera de publicitar el... Nada, de contar que vamos a estar ahí, qué sé yo. Y de paso tocamos algo y escuchan algo de lo que hacemos. Pero, ¿cómo no? Para eso vinieron. Sí. Para eso los invitamos. Adelante. Bueno. ¿Lo va a presentar, maestro? ¿Vamos a hacer este tema? El que usted diga. Bueno, sí, vamos a hacer un tema de... ¿De quién era el tema este? A ver, y le podemos tomar una lección a ellos. ¿Isn't she lovely? ¿Isn't she lovely? Ah, el morocho. Sí, el morocho, sí, ciego, sí. Steve Wonder. Vamos, todavía. Genial, de negro. Se le hizo a la hija, creo, el tema, ¿no? Si mal no recuerdo. Pues no sé, no. Caixa, creo que se llama. Sí, algo leí de eso. Ajá. Así que bueno, vamos con eso. Thank you. Algo parecido habíamos ensayado. Sí. No, nunca sale igual, ¿viste? En algún momento habíamos ensayado algo. Muy bueno, muy bueno. Y eso es más lindo del vivo, ¿eh? Y sí, sí, en vivo. Porque si no, sí, claro, sí, che, sí, salió mal, grabemos la pista de esta vuelta. Y así cualquiera. No, ya está. El músico se juega la vida, ¿no? ¿Cuál es Kinos Blue, uno de los discos, ¿no? Que dicen que lo grabaron en una toma. Claro, en una toma. Aparte, Miles llegó con la partitura. Y les dijo, toca esto. 20 minutos antes. Y ahí. Pequeños músicos. No sabía nada. Espectacular, ¿eh? Este mazo. Con Bishop Blue pasó lo mismo, que fue el nacimiento del jazz rock, ¿no? Pasó lo mismo. Listo a tocar y meta la mano. Y salió así. Buenísimo. Una cosa de loco. Qué barro. Bueno. No, pero esto es muy, muy lindo, ¿eh? Realmente sí, impresionante. No lo había escuchado nunca. Bueno, muy gracias. Bien, yo ya sabía, por eso los invité. Ah, yo los conocía. Vos no arriesgaste. No, pensándolo, pero bueno. La vez pasada, digo, che, qué mal, ¿por qué le ha ido mucho? ¿Viste? Nos llegan invitaciones. Vamos, yo soy el que va, él no va. Él le gusta. Me llega el viernes, sábado, y viste. No es que me agarre fiaca. No te dejan, decí la verdad, no te dejan. Sí, porque llegamos temprano. Nada, me cuesta tarde. Pero viste, y siempre pasa algo. ¡Pop! Pedro Renard vino tres veces acá. No pude ir a verlo a ninguna. No, pero siempre cae los jueves. Esa bestia tenés que ver. Siempre cae los jueves. Un día cerramos y es un desgraciado. Pero pasa que, viste las giras de esos tipos que caen acá el jueves porque el viernes están sábado en Bariloche. Pero que caiga un martes y uno lo puede. Pero el jueves tiene un programa. Es complicado. Y si no, le ponemos música y listo, piloto automático. Bueno, una vez hicimos eso. Nos fuimos a ver algo y pusimos piloto automático. Claro, un programa grabado como hacemos muchas veces. Che, bueno, anuncio lo que sigue ahora, mientras ustedes afinan un poquito, secan la garganta, aunque no cantaron, ¿viste? Te vamos a dar un matecito. Buenísimo. ¿Eh? Muy rico los mates. ¿Qué te parece? Igual Luis me parece que no estaba preparado para esto, estaba... Va a tener alguna indicación para que pueda continuar. Luisito, el 5. Jack DeJohnette es otro gran gigante de la música. Que ha cumplido años también en estos días. El día 12, a ver, espera que me fijo por acá porque yo tengo la data. 9 de agosto. El 9 de agosto Jack DeJohnette cumplió añitos, nació en el año 42. Igual que mi hermano. Sacamos la calculadora porque yo ni me acuerdo. 42. Ya está. Bueno, una pila de años. Jack DeJohnette acaba de publicar al unísono, al mismo tiempo, dos discos. Uno de los que ya pasó por acá, pero lo volvemos a traer, y Movement. Es un disco grabado puesto en la calle el 6 de mayo de este año, con Ravi Coltrane y Matthew Harrison. Y inmediatamente un disco cuya edición en vinilo es prácticamente inconseguible porque no hay una versión digital, ni siquiera con toda la intención de ir y pagarla, no se consigue, que se llama Retorno, donde él toca el piano, cosa que ya ha hecho en otras oportunidades. Incluso él mismo dice, como muchos músicos, seguramente también por ahí componer con el piano, etcétera, etcétera. Bueno, ese disco inconseguible, por lo tanto vamos a escuchar este otro también muy muy fresquito que ya te digo, ya hemos pasado por aquí, apenas salió, hace algunos programas atrás, Jack DeJohnette. Thank you. Bien, lo que escuchamos, un clásico, Blue and Green, por Jack Dejonet y Muffin, un disco publicado por el sello SM el 6 de mayo último pasado. Ravi Coltrane, saxo de tenor, saxo soprano, Ravi Coltrane, el hijo del mítico John Coltrane, y Matthew Harrison en bajo eléctrico y además instrumentos electrónicos. El 9 de agosto cumplió 74 pirulos. Tuve este tiempo para hacer el cálculo, ¿viste? No sé los deditos, ¿podés creer? Mental, ¿eh? Te veía con la cabeza un poquito para arriba. 74 años, un hombre que ha pasado, bueno, en las formaciones de uno de los tríos más impresionantes de jazz, como el de Keith Jarrett, como siempre decimos por acá, el heredero del trío de jazz por antonomasia, ¿no? El de Bill Evans, que vamos a escuchar porque Bill Evans también cumplió años en esta semana, y vamos a escuchar un disco en el que él, Jack Dejonet, tocaba en aquella formación. Un disco que fue publicado hace muy poquitos días, con temas inéditos que nunca fueron publicados de Bill Evans, ¿viste esas cintas que quedan por ahí? Sí. Increíble, ¿no? Hace más de 30 años que falleció Bill Evans. Eso va a ir un poquito más tarde. Así que ahora seguimos con el, sí, para aquellos que nos con el dúo, se conectan, ahora estamos con el dúo cromático, Roberto Privello y Lisandro Sandis, por fin, bebé. Vamos todavía. Guitarra y bajo, un dúo, bueno, que nos está acompañando, porque el sábado 20 de agosto, el sábado que viene, a las 20 horas, van a tocar en Verde Tuna, bueno, van a hacer este tipo de temas. Bueno, ya nos comentaron cuál es la variedad. No, no, la sorpresa va a ser qué temas van a tocar, pero bueno, la variedad es importante. Sí, sí, hay de todo un poco. No dijimos los compositores igual, ¿viste? Lo dejamos bueno, para más adelante. Está bien. Un misterio. Dale. Bueno, ¿vamos con entonces? ¿Vamos? Vamos con Sani, dale. Vamos con Sani. Cuente, maestro. Thank you. Muy bueno. Cuántos recuerdos. Esto es Sani, pero años 70. Yo era un pibe, yo escuchaba esto por la radio. Sí, 63, claro. Sí, hay muchísimas versiones, ¿viste? Sí. Cuando, ¿sabes que la primera vez que yo digo, vamos a hacer este tema? La primera versión que le mando a Lisandro es un video de Sylvia and Lou con La Gren, ¿viste? Claro. En un festival. ¿Tocando de esto? De dúo, sí, de dúo. Mirá. Pero lo hacen, bueno, obviamente, como monstruos terribles. Sí, con dos guitarras, ¿no? Sylvia and Lou, guitarra acústica, y La Gren con la eléctrica. Que La Gren es aquel que grabó con Jaco Pastorio, no sé si claro, lo digas. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el disco este? Heavy Jazz. Ajá. ¿Viste? Donde hacen jazz rock y hacen estándar. Ah, mira, ahí está La Gren, pero con 18 años. Claro. Sí, a los 18, a los 16 ya empezó a tocar aquí. Y cuando le mando. ¿Qué lo estamos en vivo? Estamos ahí. Cuando le mando la versión, me dice, No, no, no. Y después digo, bueno, vamos a hacer una versión. Nuestra. Como podamos. Nuestra. Sí, sí. Pero bueno, es un tema que nos gusta. Espero que le haya gustado. No, sí, espectacular, la verdad, realmente lo hemos disfrutado. Vos sabés que acá nosotros siempre comentamos que es una constante, ¿no? Gente joven, como ustedes, como nosotros. Vamos, todavía. Yo sé. Claro, que vivió una época musical, obviamente, que después se liga al jazz, y no necesariamente jazz, ¿viste? Bueno, obviamente tocamos de estándar, de allá, de los años 50, fenómeno, ¿no? Pero son gente que ha crecido, como en este caso, con esta música, ¿no? Entonces, revisionar toda esta música que es la propia, ¿no? La que por ahí es de tu papá, de tu abuelo, qué sé yo. Tiene un valor tremendo, ¿no? Y esta fusión de épocas es fenomenal, ¿no? Sí, es fenomenal. Y es como que se pierden un poco las épocas con la música. Y cuando te encontrás con alguien que versiona, o como nosotros, por ahí nos sale más moderno Don Ali que temas más actuales, por ejemplo. Claro. Le damos un tinte así más antiguo a temas más actuales. O claro, sea, medio como al revés. No sé, porque eso por ahí lo charlamos, ¿viste? ¿Por qué esto? Y bueno, por ahí surge así, bueno, lo dejamos así. Claro. ¿No? Pero pasó con varios temas, me parece. Sí. Sí, con temas que al principio se planteaban como muy simples y después se empiezan a complejizar solos, ¿viste? Y decís, ¿cuándo esto empezó a costar tanto? ¿Viste? Claro. Y al principio era súper fácil de tocar. Este tema incluso, Sani, ¿viste? Que se iba transformando, empezamos a tocarlo y era re simple. Y en un momento nos empezó a gustar más y ahora está como más rápido. Sí, sí, se fue mutando, algo así, ¿no? Y por ahí la emoción, el sentimiento que uno le pone al... Bueno, que ustedes le ponen al instrumento hace que vaya para un lado o para el otro. Eso es importantísimo. Que la inspiración para improvisar por ahí está un poquito más fogueada que otras veces, ¿viste? Que en realidad tocar mecánicamente no sirve. Y no, si vos le pones la otra parte, porque vos podés ser un buen instrumentista y tocar como si estuvieras escribiendo máquina, no sirve. Le tenés que poner la impronta, digamos, y esto es lo que ustedes hacen. Va para un lado o para el otro, de acuerdo al sentimiento, cómo van ustedes sintiendo la música. Sí, incluso en el día, me iba a decir, ¿viste? O sea, hay días que sale de una manera, días que esto que hablábamos hoy, ¿no? Claro. Con vos, Juan. Pero bueno, es lo lindo de este estilo, creo también, ¿no? Y por ahí de todos los estilos, tener la libertad esa está buena. Sí, sí. Que no todos la toman, ¿eh? Por eso el sábado, jazz, que vaya la gente, sí, porque va a ser diferente. ¿Cómo es el tema de la entrada? ¿A las 20 empieza? A las 20 empieza, vendimos, no muchas, digamos, preventa. Ya hemos vendido 10, no sé, 15, quedarán 10 localidades. Bien. Ahí, viste, en el lugar. Y lo que sí, teníamos un precio, 60 pesos preventa y 75 ahí en puerta, ¿no? La idea era tratar de agotar las entradas antes de... Igual de es nada. Ahora, si voy a abrir las ventanas, poner algunas sillitas en la vereda... ¿Vos decís que entran un poquito más? Sí, viste, por ahí, si el tiempo acompaña. Lo que pasa es que ya es de noche. No sé si van a estar muy de acuerdo. Nada, pero igual es nada, como para escuchar esta música es un regalo. Es muy gratificante poder escucharlos, ¿viste? Suenan realmente muy, muy bien. Para nosotros está bueno poder estar con ustedes, ¿viste? Y ni hablar la audiencia, o sea, que nos pueda escuchar es algo... O sea, la radio es algo, me parece, algo que llega a todos lados, ¿no? Me parece algo tan... Va, yo estoy del otro lado también, entonces está bueno escucharlo, ¿no? Y nos consta que, a pesar de que el teléfono no suena, no son muy adeptos nos consta que hay muchísima gente que escucha, pero mucha. Sí, sí. Bueno, para mencionar algunos que están escuchando el programa, tenemos a Roberto Tarifeño, mirá, y Silvio Fran y Majo Farías, que por lo menos están ahí prendidos en Facebook. Un abrazo grande, Robert. Un amigo. Suponemos que están escuchando, y bueno, además esto se escucha por internet, por lo tanto, esto explota al mundo. No es que está grabado, lo estamos grabando y lo repetimos el sábado también. Yo lo cuelgo en el blog. Eso sí me ha pasado de escucharlo colgado. Sí. Que incluso lo has colgado tarde, puede ser. Ellos, disculpas, me colgué. Sí, puede ser porque colgué, por ahí. Sí. Se colgó dos veces. Porque a veces que salimos tan apurados de acá que no me lo llevo, entonces vengo al otro día o al otro. Bueno, además pueden escucharlo en la página nuestra en cualquier momento. El programa este está colgado en nuestra página. O sea que se repite el sábado y además en la página puedes escuchar todos los programas. Así que este es especial, por supuesto. Sigamos con la programación. Así dejamos descansar un poquito a los muchachos. Vamos. Bill Evans hubiera cumplido ¿cuántos años? A ver. Hoy estamos para las cuentas, estamos complicados. Bueno, te diría que 29, 16 de agosto del año 29. Y ya estamos una pila de años. Una pila de años. Falleció el 15 de septiembre del año 1980. Siempre comentamos por aquí que hay un tema pero recontra hermoso, sí, de Pat Metheny y Lyle Mays. Sí. Justamente llamado 15 de septiembre porque el disco As Falls Wichita Falls está siendo grabado en esos días en que falleció Bill Evans. Y Lyle Mays, el tecladista de Pat, de muchísimos años, compuso un tema 15 de septiembre en honor a... Me acuerdo siempre porque es un tema muy, muy lindo. Como comentaba hace un momentito, este disco, déjame porque tiene un... Mi inglés, viste, como es, ¿no? Mirá cómo me saca. Como el mío. La verdad que... Como el de todos. Ya estoy, ¿sabés qué? El sábado va a presentar los temas acá, ¿sí? Compañero. traducido. Esto se llama Some Other Time, The Lost Session from the Black Forest. Grabado en vivo. Este disco, como comentábamos hace un momentito, salió a la luz luego de ser descubierto estas sesiones de grabación de estudio, porque estaba leyendo un poquito cómo fue la historia. Ellos venían de tocar en el Montreux, en el Festival de Montreux, y según propias declaraciones de Bill Evans, aquel momento fue un momento sublime, ¿no? Porque los tipos venían tocando, mira, Eddie Gómez, el contrabajista puertorriqueño, y Jack Irrone. Venían tocando hace muchos años, mucho tiempo. Pero fue prácticamente, y particularmente esa sesión en vivo, fue fenomenal. Bueno, decidieron ir al estudio y grabar, porque antes que se caiga la onda, ¿viste? Y surgió una cosa muy, muy increíble, pero que nunca vio la luz, nunca fue publicado el disco. Hasta que hace poquito tiempo atrás, aparentemente el nuevo encargado del sello, no sé cómo era la cosa, porque el anterior había fallecido, este otro que vino a hacerse cargo de las cosas, como queriendo poner un poco en orden, haciendo, viste, y descubrió esta cosa ahí, que estaba escondidita durante muchísimos años. Fíjate que Bill Evans murió en el año 80, decíamos, ¿no? Una pila, pero una pila de tiempo, 36 años. Así que escuchemos ya a este disco realmente lindo, Bill Evans. Thank you. mientras suena de fondo esto. Esto es fenomenal. Levantaste un poquito. Esto es Pat Messini, Ornette Coleman, Canción X. Impresionante. Yo digo, vos sabés que, bueno, Ornette Coleman es el padre del free. Acá nosotros tenemos una sección que se llama Sin Anestesia. Ajá. Ponemos Sin Anestesia, ¿viste? ¿Te imaginas? Free. Lo cual me resulta muy difícil porque hay mucho free, pero, viste, sin alma, sin una cosa que no le podía encontrar. También, viste, muchos me dicen, no, el free hay que entenderlo. No hay que entender nada, viste, como ninguna música. ¿Te llega o no te llega? Porque donde vos tenés que empezar a explicar las cosas, está frito. Claro. Y uno siempre, yo vuelvo siempre con Ornette, ¿eh? Y este disco es espectacular. Este disco, son X, Canción X. ¿Lo han escuchado? No. Te lo requete contra, recomiendo. Es un disco impresionante. Hay una entrevista a Pat Metheny cuando toca en Chile, en el 90 y pico, que él comenta, le pregunta sobre los discos, no sé si la escucharon. Y él empieza a contar que justo había grabado, creo que 5 discos en 6 meses. Viste, dice, estoy muy ocupado, pero el que más me gustó es el que grabé con Ornette Coleman. Claro. Dice, ahí no, pero lo aparte, cita, viste. Eran recontra amigotes, pero esta unión. Y además, Jack Dejoni toca en este disco, Canción X. No, tenés que escuchar ese disco, que mata, viste, porque. Es un free muy muy muy musical, muy alegre y muy accesible, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? Yo creo que el disco más impresionante de free jazz que se ha hecho con el padre, obviamente, del free, un disco realmente fenomenal. Lo traje de cortina porque, bueno, cumpleaños de Pat, ¿viste? Bueno, por ahí suena el loco este que realmente muy, muy, un disco que ya tiene 20 y pico de años editado, ¿eh? De publicado. Lo que escuchábamos recién, Bill Evans. El padre del 86 añitos hubiera cumplido. Bill. 86 pirulos. 85, perdón. 85. Falleció en el año 1980. Muy, muy, muy castigado por su adicción a las drogas duras, ¿no? Estaba tremendamente castigado el loco. Bill Evans. Son Other Time, The Lost Sessions from the Black Forest. Un disco publicado por el sello Resonance el 22 de abril de este año. Como decíamos, dos discos, una edición de lujo. El trío por aquella época, Eddie Gómez y Jack Dejoni, completando este fenomenal trío grabado en Alemania el 20 de junio del año 68. Y como decíamos hace un momentito, estuvo durmiendo en una valla, saber qué lugar, aparentemente bien conservado, ¿no? Porque, sí, claro, porque uno puede tener las cosas escondidas por ahí y atacada por los hongos y las ratas. Pero aparentemente bien conservada está todas temas, pistas nunca antes publicadas. Muy bien. Como verán, el blues está ausente, pero por alguna razón muy particular, que es, bueno, los muchachos de Dúo Cromático que vinieron a tocar acá, le agradecemos. Y zafaste de grabar, porque aprovechamos un tema largo para grabar los comentarios que después yo los pego con las pistas del disco completo del martes. Zafaste de grabar porque te tocaba a vos. Por eso los invité, para no trabajar. Buen trabajo. Así que bueno, el blues lo vamos a dejar para el jueves que viene. Por ahí nos vamos con algún temito de blues, pero hoy todo el programa dedicado a los chicos de Dúo Cromático. Wow, que tienen muchas ganas de tocar. Estamos con sí, estamos a full. Nos gusta tocar, sí. Sí, no, pero ya que saben. Sí. Tomate otro matecito. Y vamos a compartir otro temita ahí. ¿Qué dejó ahí? Yo voy mirando qué parte pone arriba del CPU. Podemos tocar Billboard. Ah, sí, tenemos algunos blues. Bien, bien. Bueno, si para, dejan en esta. Sí, no, para. Si no, la gente pide blues, pero bueno. Escatimamos el blues. Hace un momentito y yo también se lo he dicho a mí. Che, ¿por qué no haces un programa de blues? Está buenísimo. Claro, porque viste, cubrimos un espacio, no quieren. No tengo tiempo. No hay. Bastante con lo que tenemos acá, compartir este momento. En realidad, solo no lo haría nunca. Pero bueno, nada, es hacer un micro. Poquito de blues para matizar el jazz, nada más. Así que bueno, si tiene algo de blues, sí, bienvenido sea para llenar el bache. Ahí vamos. Tenemos un par, mira, lo podemos hacer seguido si querés. Dale. ¿Hacemos dos? ¿Cuáles son los dos? Bueno, vos seguís. Uno primero y otro después. Ya te vas a dar cuenta. Bill Ward y el otro tema. Sí. Bueno, vamos a ver. No, pero si no parece que es una jam. Decir la verdad, lo ensayamos a veces. Sí, sí. Lo tenemos, ya van a ver. Bueno, vamos. Sí. Si hay que cortarlo antes, avísenme. No, disfrutar. Que corta, que apura a Carlosito. Si no fuera por nosotros, bueno, llegamos más tarde de lo habitual acá en casa, viste, un problema. Hay que dar los platos. Che, muy bueno, ¿eh? Recordemos fechas, horas. Y bueno, estás ahí más tanto de... mejor que lo digan los chicos, que así lo escuchamos a ellos, porque a nosotros nos escuchan todo siempre. Problemático. Bueno, es el próximo sábado en Verde Tuna a las 20 horas. Con direcciones y eso ando medio flojo porque. Bainon 390, ahí está, Carmen de Patagón. Ahí compras las entradas ahí, 75 pesos las entradas. En la puerta, en la puerta. Y 60 anticipadas. ¿Anticipadas dónde la pueden comprar? En el mismo lugar. Perfecto. Un rato antes. Perfecto. ¿Van a vender algún disco grabadito, casero? Porque ya hemos visto que no. No, tenemos el plan de grabar algo. Justo yo no sé con quién fue que charlé. Con vos, Gervasio, que estábamos charlando ahí para grabar algo. No producciones propias, sino así covers. Claro. Y después, como una cuestión temporal, empezamos a grabar en la casa de Lisandro, porque él tiene una buena máquina, qué sé yo, e incluso algo que grabamos, digamos, sí, por arriba, ¿no? Lo hicimos rápido, que fue una versión de Sunny que compartimos, viste, para que también la gente sepa más o menos qué iba a escuchar, viste, porque tampoco es todo, viste, es bastante variado, así que... Antes de irnos toquemos un estándar, porque si no van a decir estos chicos no van a tocar jazz. No van a tocar jazz. ¿Esto no era jazz? Acá me joden siempre, che, ¿cuándo va a traer jazz? Así. Mucha fusión, para mí... Porque el hombre es muy del clásico, ¿viste? Yo muy clásico, muy de blues, claro. Cuando se va con... Bueno, ST, cuando se va por los nórdicos, y ya para mí ya no es tan jazz. Se va por Francia y qué sé yo. Pero bueno, allá él. Así que bueno, invitamos a todo el mundo, volviendo a invitamos a todo el mundo el sábado que vamos a estar ahí. Dúo Cromático, entonces, el sábado a las 20 horas... en Verde Tuna, Bainon 390, Bainon Patagones. Lisandro Sández en bajo, Roberto Pedevalo guitarra. Suenan realmente muy muy bien, chicos, Gracias. Yo ya lo conocí, nada de compromiso, no, me encanta, realmente muy bien. Gracias. Bueno, te esperamos el sábado. Sí, más vale. No le crean. No, ahí, allí estaremos. Como decía un amigo, si, lo puedo convencer, si no llegas amigo. El 20, puedes llegar el 10 de septiembre, estamos de vuelta. Claro, en y si no llegas el 10 de septiembre a Verde Tuna, el 15 de octubre estamos en Amigo de lo Nuestro. Ajá, bien. No te puedes escapar de una de las tres. A una más. Sí. Voy a ver si puede, en alguna de esas oportunidades, puedo llevar a alguno de mis hijos. Me dijo el menor era chiquito, viste, y lo trajimos un día, no acá, cuando estábamos en las otras radios. Y vos que escuchas, yo escucho el Black Eyed Peas. El jazz es una porquería. En vivo. Y no hay caso, No. Pero es muy chiquito todavía. No, ya son grandes. Sí, igual. Pero no hay caso, ¿no? Pero por ahí. Bien. ¿Algún temita más para el estándar? Estamos esperando el estándar. Dale, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un estándar. O algo así, o sea, denominado como... Claro. Una interpretación libre de un estándar. All the Sing es un estándar. Okay. Exactamente. Ahí va. Vamos a tratar de hacer All the Sing. Viste, después se escudaron atrás de eso de que era una canción, pero los locos después lo hacían súper difícil. Había que cantarlo y después hacer un solo. Bueno, ahí va. Thank you. Los Andes, Roberto Predailo, dúo cromático, el sábado a las 20 horas en Verde Tuna, Bainon 390. Qué lindo, che. Impresionante, muchas gracias, la verdad, lo hemos pasado bárbaro. Por invitarnos, sí, la verdad que agradecemos mucho y no sé vos, Lisandro, pero yo me sentí muy cómodo tomando mate acá. Claro. Y tocando. Bueno, gracias, están invitados, no, cuando quieran venir, igualmente. No nos digas eso porque vamos a caer cada otra semana. Pero usted no tiene más que dejar un mensajito ahí en el Facebook. Che, estamos preparamos. Lo bueno, volviendo atrás, ¿no?, con esto que comentabas vos, es que estamos acá, nuestras señoras nos pueden escuchar, ¿viste? Efectivamente estamos en la radio. Mira, en mi caso, yo puedo decirle que estuve en la radio, no sé, porque no hay caso, en casa no se escucha. En casa tampoco. Estuve en la radio y resulta que fuimos de joda con los muchachos acá. Bueno, ahí lo vigilan más. No, pero bueno, cuando quieran venir, siempre nosotros decimos a aquellas personas que quieran venir también a compartir la música, porque esto es un programa para amigos, porque en realidad esta música es para compartir. Y muchas veces ha venido gente a pasar discos solamente de música que le gustaba. Bueno, por ahí, Lisandro, algún día te esperamos con tu disco para que lo presentes. Roberto también, los dos juntos. Eso está abierto al público. En realidad, nuestra idea es difundir la música. Por supuesto, bueno, no es folclore, es jazz y blues, y sus fusiones. No, no podemos pasar otra cosa porque está medio encorsetado, ¿no? Va a ser como aquella vez que suena el teléfono y dice, che, ¿me puede pasar bailar pegado? No. Estoy acá, dice, en casa escuchando la radio, pero ¿estás segura que estás escuchando esta radio? Sí, sí, sí, sí. Bailar pegado, pasamos. Bueno, nos estamos yendo ya. Vamos, ahora sí nos vamos a ir con el blues. Dale. ¿No es cierto? Aunque sea un temita de blues, trajimos. Y ya con esto nos vamos. ¿Por qué? Porque se cumple el aniversario de un legendario bluesero de todas las épocas, Luther Allison, que nació el 17 de agosto de 1939. ¿Vive? No, disculpa, lamentablemente no, falleció en el año 97, bastante joven. Esta persona que empezó con Howlin' Wolf, nada más y nada menos, después pasó por Freddie King y después hizo una carrera solista impresionante. Su hijo también es músico, hemos traído muchas veces algo de él, también muy buen músico. Así que rápidamente nos vamos con un disco que fue publicado en el año 97, Reckless, el tema Will It Ever Change, y con esto nos estamos despidiendo, agradeciendo otra vez a Dúo Cromático. Déjame darle un saludo enorme a mi esposa, Mónica, que mañana cumple 50 pirulos. El día de mañana. Nada, nada más, nada. Es muy joven. Escucharlo. Por ahí alguien te va a comentar. Che, vos sabés que te saludaron. Te lee la página. Bueno, decimos que este programa se puede escuchar de vuelta el sábado, sí, chicos. Sí. Después, por supuesto, del show de ellos. No durante. Pero también va a estar colgado, como siempre hace Juan, en nuestra página, para que lo escuchen en cualquier momento. Bueno, podemos escuchar, Lisandro. Altemedianoche.com.ar es el blog, ahí en el pie de página hay un reproductor con fechas de todos los programas desde que comenzamos a colgarlo hace ya no sé, 3 años, 4. ¿Más? Yo no sé. Está buena, es una buena herramienta porque por ahí, viste, va, a mí me ha pasado, por ahí no podés escucharlo, viste, y sí, está sí. Ahí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno. Así que bueno. Se pueden escuchar cuando quieran. Vamos. Juan Carlos Pruebos con la programación, algo de la programación yacera. Gervasio Barati con algo de la programación blusera. Luisito Cien Controles y los amigos Lisandro Sandes y Roberto Predevalo, comprometidos, los hacemos al aire acá. Hay testigos del otro lado para que vuelvan, ¿eh? ¿Cómo no? Todavía, sí, bueno, sí. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. like a baby. Will you hold me when I'm not able? And when I'm looking, the promised land, will you still love me just as I am, just as I am, just me, just as I am, I will love you best as you are, will you still love me, I know I love you forever. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.